a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. 11 de la mañana, 41 minutos, con un poco de retraso en el reloj, pero con mucha ansiedad nosotros también de poder establecer este contacto con Plinio de Arruda Sampaio Jr., a quien le agradecemos, como siempre, estos minutos que nos concede a nuestros oyentes y a nosotros. Plinio, buen día, bienvenido. Buen día, Diego. Siempre un gusto hablar con ustedes de Radio Centenario. Bueno, Brasil es un actor importante a nivel mundial, sin lugar a dudas. Es un actor fundamental y de los más importantes en Latinoamérica, y se están dando elecciones en Estados Unidos. ¿Qué repercusión puede llegar a tener en la vida de los brasileños, en la política brasileña, el resultado de las elecciones en Estados Unidos, sobre todo pensando que Bolsonaro ha hecho campaña, no sé si con interés de Trump o no, pero ha hecho campaña a favor de Donald Trump en estos últimos días? Mira, Brasil es una semicolonia, ¿no? Una semicolonia bien grande, importante en el esquema de la geopolítica de América del Sur, pero es una semicolonia. Entonces el país está parado mirando lo que va a pasar en el imperio. Bolsonaro se involucró de manera directa en la campaña, ¿no? Y ayer dio una declaración que dijo que no va a reconocer el gobierno Biden hasta que Trump lo haga. Yo creo que esto puede derrumbar el imperio, porque no tanta la importancia que tiene Bolsonaro, no le dan la mínima pelota. Yo me recuerdo que una vez vino Reagan a América del Sur, y fue una gran emoción. Cuando pisó en Brasil, dijo en español: "Estoy muy contento de llegar en Bolivia". Ahí un asesor le dijo: "No, aquí es Brasil, no es Bolivia". Bueno, y ahí él dijo: "No, perdón, voy Brasil". O sea, estamos aquí, como dicen los americanos, en el patio trasero de los americanos. Yo creo que la derrota de Trump va a tener, sí, repercusión aquí en Brasil, sobre todo en dos aspectos. Primero, porque el gobierno brasileño es totalmente subordinado a la lógica de Trump. Entonces, si pierde Trump, que es una especie de una derecha contra el orden, toda la ultraderecha mundial va a salir avalada. Entonces, yo creo que este es un primer punto. El segundo punto es que Biden tiene un programa con mayor preocupación en el medio ambiente. Y este es un asunto importante en Brasil, porque como nos tocó una posición muy especializada en la División Internacional de Trabajo, esto implica en la quema, ¿no?, en destruir la floresta amazónica. Entonces, si viene Biden, por ahí tendrán algunas dificultades mayores. Un poco más de sensibilidad. Seguro. Pero yo creo que la política de Estados Unidos con Brasil es una política de Estado, más que una política de gobierno. Entonces, yo creo que en lo esencial no va a cambiar muchas cosas, salvo estos dos aspectos que no son menores y que tienen, sí, van a tener una relevancia grande para que aquí en Brasil se respire un poco mejor. Por ejemplo, no creo que Biden dé luz verde para un golpe de Bolsonaro, sobre todo después que Bolsonaro dijo que no va a reconocer su gobierno hasta que Trump lo haga. Entonces, yo creo que sí, estamos aquí en la hinchada para que gane el menos peor. ¿Alguien le dice algo a Bolsonaro cuando hace estas declaraciones fuera de tono, que realmente comprometen incluso las relaciones entre países? ¿Alguien le salta? O sea, en Brasil casi no se le da importancia a lo que diga Bolsonaro, más allá del peso específico que tiene, obviamente, como presidente. No, sí, en realidad, cuando él hace ese tipo de declaración, deja su base de ultraderecha muy contenta, pero deja su base pragmática un poco preocupada. Entonces, todas veces que se extrapola y la lesera sale mayor, un poquito más escandalosa de lo normal, el vicepresidente, que es un milico, es el general Mourão, viene y dice, hace un contrapunto, ¿no? Entonces, ayer él fue a la televisión para decir, no, las relaciones son relaciones de Estado, lo que él tiene razón, y por lo tanto, no importa mucho quién gane para nosotros. Pero no es verdad. La verdad es que Bolsonaro tiene una relación con la ultra. Ay, se nos se cortó. Es un golpe a toda esta internacional. Ahí se nos entrecortó un poquito. Se nos entrecortó un poquito. Ahí nos decías, Bolsonaro tiene una relación y ahí se cortó, Plinio. Una relación de subordinación directa a Trump. Entonces, si pierde Trump, para él es un golpe importante. Y de acuerdo a tu análisis, más allá de repito, que alguno podrá considerar que en los términos generales son lo mismo, Biden que Trump, ¿no? En cuanto a su mirada con respecto al poder, su mirada con respecto a lo que implica Estados Unidos en el mundo, incluso en cuanto a cómo impartir ese poder con el resto de los países. Pero, ¿qué repercusión puede tener en ese espíritu general que hay en varios dirigentes políticos? Uno lo puede ver en algunos dirigentes como Bolsonaro, como Macri, o bueno, como también el Piñera en Chile, algunos otros dirigentes como el colombiano. ¿Puede haber algún cambio en ese sentido, en que haya otro tipo de respaldo a ese tipo de política por parte de Estados Unidos? Mira, Diego, yo creo que sí, ¿no? Porque yo interpreto a Trump como una especie de derecha contra el orden, o sea, contra el orden democrático. Es un ensayo de decir, mira, vamos para allá de la democracia. Uh-huh. Entonces, toda la gente que está en este programa, el caso de Bolsonaro, el caso, ¿no?, del presidente colombiano, el caso de los golpistas en Bolivia, todos ellos serán un poco, tendrán dificultades con Biden, porque Biden está haciendo la apuesta de la solución de la crisis política norteamericana por dentro del orden. Entonces yo creo que no van a recibir muchas facilidades del Estado americano. Y como somos una colonia, sin la luz verde de los Estados Unidos, las extravagancias aquí tienen que ser moderadas. Bien. Entonces yo creo que sí hay una importancia ahí. Aunque, ya que estamos en el tema, lo que se ve en Estados Unidos es una crisis institucional profunda, ¿no? Porque la discrepancia entre lo que hacen y lo que dicen las lideranzas y el sentimiento de frustración, resentimiento del pueblo es creciente. Y la verdad es que Biden va a mantener todo más o menos como está. Y la fuerza de Trump, para allá de Trump, es la fuerza de los resentidos, es la fuerza en realidad de trabajadores resentidos que quieren cambios, ¿no? Y que en la ausencia de cambios por la izquierda, buscan los cambios por la derecha. O sea, hay una especie de frase que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. En este caso parece lo contrario, ¿no? Lo malo ya lo conocemos, hay alguna expectativa de que lo otro no sea tan malo al menos. Hay quienes señalan que la vicepresidenta de Biden, Harris, tiene un perfil incluso un poquito más avanzado. Nadie va a pensar que va a haber una revolución en Estados Unidos, ni que va a haber un sistema que va a cambiar al socialismo, ni nada por el estilo, pero que pueda haber miradas por lo menos un poquito menos invasivas en cuanto a las políticas de otros países, ya sería un cambio notorio. Te queríamos llevar a Brasil también, con respecto a las elecciones que se vienen en una semana y poquito. Se habla de la influencia de muchos militares participando directamente, ellos como candidatos en la política ahora a nivel municipal. Quería preguntarte cómo se ve esto desde el punto de vista de las fuerzas de izquierda. Vos haces siempre la diferencia entre las fuerzas del orden y las fuerzas contra el orden. ¿Hay propuestas reales contra el orden que quieran estar participando de la disputa electoral el próximo 15 de noviembre? Mira, yo creo que para la izquierda socialista las elecciones van muy mal, porque la izquierda del orden, donde está el PT y parte importante del PSOL, tal, representan para agarrar más o menos unos 20-25% del electorado. Y para ganar voto, rebajan el programa. Entonces se acomodan a la situación. Y hicieron la opción de hacer una campaña, digamos así, identitaria. Entonces el problema de la mujer, el problema del negro, del LGBT, lo que son problemas importantes que tienen que ser considerados, pero no desvinculados del problema de la clase. Pero esto ellos lo desvinculan, que es la manera de ganar audiencia y no tener el veto del orden. Entonces yo creo que desde el punto de vista cuantitativo no va a ser bueno, y desde el punto de vista cualitativo hay un rebajamiento muy, muy grande del programa. La izquierda contra el orden quedó muy aislada dentro del PSOL y dentro y en el PSTU. Entonces, yo creo que estas elecciones no serán un buen momento para la izquierda. Pero en verdad no esperaba otra cosa también, porque la izquierda va bien cuando la gente está en la calle. Y cuando la gente no está en la calle, no es el terreno de la izquierda. Eso es, te pregunto, porque hay debates acá en el Uruguay también, y hay quienes señalan, si no te va bien en las elecciones, es que no estás bien vos, es que nada de lo que decís es cierto, o nada de lo que decís es bueno. ¿Qué mirada hay que tener con respecto a este momento específico de las propuestas de la izquierda, de las propuestas populares, de las propuestas que van en pos de los derechos de los trabajadores, sobre todo vinculado a los resultados electorales? Mira, yo creo que los resultados electorales son muy tramposos, ¿no? Porque la institucionalidad es hecha como una trampa. Entonces, agarremos el caso chileno, ¿no? Las calles arrancaron una convención constitucional contra todo y contra todos, contra Piñera, pero también contra los partidos de la Concertación, que no querían cambiar nada. Bueno, ahora vienen las elecciones. Bueno, pero la ley electoral es muy favorable a los partidos convencionales. Entonces, es muy posible que las calles estén, digamos, con una fuerza muy grande, pero es que esto no se exprese a nivel de la superestructura. Entonces, yo no creo que haya una relación mecánica entre cómo uno está organizado en la calle y cómo está organizado, y la capacidad de traducir esto en votos. De cualquier manera, para nosotros, el caso chileno es muy emblemático. Cuando uno está muy fuerte en las calles, aún la gente que no está representada en los parlamentos, digamos, aún los partidos tradicionales tienen que de alguna manera responder a lo que pasa en la calle. En una crisis institucional de la magnitud que estamos viviendo en el mundo, y aquí en Brasil más adelantado, más aprofundado, yo creo que la política se deslocó para las calles, ¿no? Quien controla las calles, controla la política. Esto en Brasil es clarísimo. Cuando Bolsonaro no logró movilizar gente para dar el golpe, bueno, tuvo que retroceder, tuvo que ir atrás, ¿no? Cuando las hinchadas fueron a las calles, aunque de manera tímida, y dijeron, no señor, usted no va a dar el golpe. Esto frenó el golpe. Entonces, yo creo que para nosotros lo fundamental es la calle. Si estamos con las calles bien, podemos ir al Parlamento y haremos un buen papel, pues, dentro de lo posible en el Parlamento. Pero si vamos al Parlamento sin calle, el Parlamento es una cooptación. Quedamos con votos, pero quedamos sin discurso y sin organización popular. Yo creo que esto cada vez más se hace manifiesto, porque la crisis institucional de la democracia liberal es mundial. ¿Cómo se hace para que eso que vos pones bien claro, el ejemplo de Chile, se alimente de conciencia y no simplemente de un estado de ebullición momentáneo, que no sea solamente un grito, sino que sea profundo, que pueda generar cambios a nivel de lo que es la conciencia de la población y que pida realmente derechos que hoy no están dados. Yo creo que lo que planteas es bien el drama, ¿no? El reto que está puesto para el movimiento social en Chile, para todos nosotros, pero para agarrar la cosa chilena, ¿no? Yo creo que si no hay un programa, se nos interrumpió de vuelta, Plinio. Si no hay entonces, un programa, el movimiento queda muy fragilizado. Se nos interrumpió de vuelta. Político. A ver ahora. Decías, si no hay un programa, y ahí se interrumpió. Si no hay un programa político claro que unifique, digamos, el partido de las calles para darle un nombre, ¿no? Y si no hay una organización, no digo una, pero un sistema de organización que articule todas las organizaciones, también la clase queda muy vulnerable. Porque estos ímpetos de rabia, de rebelión, ellos no duran para siempre y no se traducen en fuerza política organizada, creadora. Entonces yo creo que es esto lo que está pasando, pero yo creo que esto se va a generar en el propio calor de la lucha, ¿no? La verdad es que hay una esquizofrenia total entre la superestructura política y las calles, ¿no? No, ya no hay conversa entre estos dos mundos. Entonces, el mundo de las calles tiene que generar, tiene que dar saltos de calidad en la conciencia y en la organización, sobre el riesgo de que toda esta energía explote en el aire, haga mucho bulla, pero no cambie nada. Plinio, no sé si te queda algún tema para comentarnos, pero de todas maneras creo que hemos andado por varios de los elementos hoy de la política, tanto en Brasil como en Latinoamérica, que nos interesa mucho también tener tu mirada con respecto al resto de las realidades. No, yo creo que, bueno, la conversa nuestra siempre puede continuar para siempre, porque siempre hay mucho para conversar. Pero yo creo que por esta semana ya está bien y retomamos el jueves que viene. Exacto, ahí ya más cerquita todavía incluso y con algún análisis más puntual de lo que puede estar ocurriendo en las elecciones municipales. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias como siempre, un gusto conversar contigo, Plinio. El gusto es mío, Diego, siempre una honra poder hablar en Radio Centenario. Hasta abrazo la semana que viene. Vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.